bueno, Malvinas Argentinas y Río Ceballos son dos localidades muy importantes, con una enorme cantidad de gente y una población también joven que necesita políticas de prevención y eventualmente tratamientos. Una situación que estamos viendo en estos tiempos de pandemia es que aun cuando han disminuido las instancias, los momentos donde se daba el consumo de alcohol en los jóvenes, como por ejemplo las fiestas, las previas, las reuniones, que no estoy diciendo que no haya, porque hay clandestinas y las sabemos, pero como ha pasado en todo el mundo, el hecho de que no haya una promoción de estos eventos legales ha hecho que el consumo de alcohol en los jóvenes haya disminuido. Eso no quita de que luego no tengamos un problema un poco exacerbado como rebote, ¿no? Yo creo que la lógica que nos impulsó a inaugurar, a pesar de que sean inauguraciones virtuales, pero formar el equipo, que esté la infraestructura preparada y esté las redes de atención, porque en definitiva son equipos que dan una atención más personal, aun cuando sea virtual, que son personas que están orientando y ayudando a otra y haciendo actividades de prevención, tienen más pertinencia que nunca, porque se nos vienen unas fiestas muy especiales, se nos viene un verano con mucha necesidad contenida de recreación que se puede convertir rápidamente a excesos, como ha pasado en otras post-pandemias en la historia de la humanidad. Y no estamos exentos de esa situación, uno lo va palpitando, lo va viendo, lo va charlando con los jóvenes, pero la realidad es que hoy el problema no está vigente en sí por esta razón que tiene que ver con el aislamiento. En el caso del alcohol, esto sí ha dado en los indicios que tenemos, ha dicho un cambio de agenda. La gente, adultos mayores y adultos, han cambiado y los picos que se van los fines de semana se están dando los lunes, los martes, los miércoles, que antes no sucedía. Eso también es un factor de riesgo para, bueno, de otro tipo de consumo, que no es el consumo juvenil, recreacional, social, excesivo de las fiestas y de la noche, sino el consumo más cotidiano, que tiene un impacto diferente, y también tenemos que trabajar porque eso está aumentado. Doctor, porque bueno, justamente sobre eso le quería consultar. En los inicios de la pandemia había mucha información, muchas noticias de que el consumo de sustancias, como por ejemplo bebidas alcohólicas y demás, había crecido durante la pandemia. ¿Esto realmente es así? ¿Y también creció las consultas a la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones? La respuesta es compleja, pero se la voy a dar porque tiene varios componentes. Por un lado, si creció las nuevas consultas, no. La gente no se está animando, o no encuentra el medio, o no está cómoda haciendo consultas virtuales, las primeras consultas virtuales, el primer contacto. Eso es un tema que tenemos que resolver hacia el futuro, porque la herramienta virtual es una herramienta que da una accesibilidad, claro, que hoy tuvimos que implementar, pero también tenemos que reconocer que ojalá se quede como una alternativa a la presencialidad, por confidencialidad, porque le evita tener que, digamos, moverse con todos esos costos, y también, si puede estar a cargo del cuidado de alguien y no tener que desplazarse y poder llevar adelante un derecho que es el acceso a este enfoque sanitario. Sin embargo, lo que sí hemos logrado es sostener muchísimos tratamientos que hubieran sido perdidos o se hubieran interrumpido en Córdoba. Nuestros registros nos indican que desde el inicio de la pandemia hemos sostenido 3.000 pacientes en tratamiento, ambulatorios, virtuales. Pero lo que sí ha disminuido significativamente, más del 50%, son estos primeros contactos. Y no sé cuál era la otra pregunta. En el caso de las comunidades terapéuticas, que es la internación, el nivel de mayor complejidad de la RAC. La RAC, que es la Red Asistencia de las Adicciones de Córdoba, que es el Programa Provincial de Prevención y Asistencia de las Adicciones, tiene cuatro niveles. El nivel 1, que hace prevención y como atención primaria, orientación, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el caso del centro de Malvinas Argentinas, que tiene esa categoría de nivel 1 de la RAC. En el caso de Río Ceballos, un centro asistencial de nivel 2, hacen tratamiento, entonces hay un equipo multidisciplinario donde no solamente es una terapia individual, una orientación, sino también eventualmente lo pueden psiquiatra, eventualmente pueden tener monitoreo toxicológico, grupo, asistencia a la familia, etcétera. El tercer nivel es cuando las personas necesitan una estabilización, y eso tiene que ser hecho en un hospital, pues, una situación aguda de urgencia o desintoxicación. El cuarto nivel es la rehabilitación en comunidad terapéutica, lo que sería lo que antes llamaban las granjas de rehabilitación, que ya no son llamadas así, porque son instituciones con habilitación, que en Córdoba tiene dos comunidades terapéuticas públicas, por primera vez en su historia, para la rehabilitación de adicciones, y desde el inicio de la pandemia se han sostenido esos tratamientos, siempre agradeciendo de que hemos tenido la suerte de que no nos ha tocado convivir con un brote dentro de ninguna de estas instituciones, un poco con la ayuda espiritual y otro poco cumpliendo la normativa del COE, calculo, pero se han sostenido tratamientos y más de 450 personas han pasado por las comunidades terapéuticas. Por ende, no es sencillo responder qué ha pasado. Creo que la información más certera la vamos a tener después, cuando veamos si aumentan las consultas, porque en general todo el sistema de salud se ha retraído. La gente no está haciendo consultas, y a veces se demora en las consultas de problemas, de otros tipos de problemas de salud, se interrumpen tratamientos de la diabetes, así que este es un tema, a veces con donde las barreras del acceso son mayores, porque las personas tienen vergüenza, tienen dudas, no se sienten que tienen un problema, y bueno, eso lleva a que o se sienten señalados por consultar, o estigmatizados, o tienen miedo de ser discriminados, cosa que es un miedo absolutamente razonable, porque la sociedad muchas veces estigmatiza con las personas que tienen estos problemas, y bueno, esa barrera indudablemente se agravan con lo que nos está pasando hoy. Doctor, le agradecemos los minutos, el contacto, celebramos esta buena noticia, que hayan dos centros de atención para las adicciones más que se sumen al Departamento Colón. Le agradecemos su tiempo y bueno, le agradecemos nuevamente. Gracias a ustedes, un saludo especial a todos los equipos de salud que a pesar de las dificultades también siguen trabajando con este tema. Se siguen formando, y a los intendentes, las intendentas y los legisladores de los departamentos, que están siempre atentos para que esto se pueda expandir en todo el territorio provincial y en su departamento en particular. Muchas gracias. A ustedes. Hasta luego.